Para que el canto se ensanche, para que el canto se ensanche, yo payando como bala, venceré a Manuel de Salas en el Teatro Manuel Sánchez. Que ninguno aquí me enganche, porque es mucho atrevimiento. Con la rapidez del viento hablaré con la voz alta. Me llamo Eduardo Peralta, traigo urbanos argumentos.